la bella muchacha. Era primavera y al caer la tarde estaba sentada frente a la Alhambra, en uno de los bancos que hay junto al río Darro, en el Paseo de los Tristes. Estaba sola y miraba como meditando o soñando al bosque de la Umbría, coronado por las torres, murallas y palacios de la robusta fortaleza. Desde el puente del Aljibillo caminaba y se acercó a ella. Se paró a su lado, la saludó y le preguntó: ¿quieres saber o buscas algo por estos lugares? Un poco sorprendida, lo miró y después de unos segundos, le dijo: me gusta mucho este rincón de Granada. Hace solo unos meses que vine a esta ciudad a estudiar y desde que pisé este sitio, me estoy haciendo una, para mí, muy interesante pregunta. ¿Qué pregunta es? Saber qué hay que hacer para cuando pase el tiempo y de por aquí me marche, me quede en algún lugar y momento para siempre. Y enseguida él intuyó que se le presentaba una buena oportunidad. Le reveló sus sueños y paseos cada tarde por aquí y le confesó su deseo de encontrar a alguien que dibujara para ilustrar un breve escrito. Entusiasmada se ofreció para hacer lo que le mostraba y poco después se despidieron. Le puso un correo al llegar a su casa y al día siguiente ella respondió: saludos. Soy Claudia, la chica que conociste ayer en el Paseo de los Tristes. Ya he entrado en tu página web y me he descargado el libro que me recomendaste. En cuanto tenga tiempo, comenzaré a leerlo. Tienes una página muy interesante y completísima. Parece que le dedica tiempo y que a la gente le gusta el sitio. Personalmente las fotografías de Cazorla son muy buenas, algunas impresionantes como la del zorrito o el águila. Espero verlas todas. Con paciencia iré descubriendo la literatura, pues sí hay todo el arte que nos ofreces. Muchas gracias por tu trabajo, es de admirar. Qué suerte haberte conocido. Le enseñaré todo esto a mis amigos para que también puedan disfrutarlo. Cuando esté libre te escribiré para visitar alguno de esos rincones tan bellos de Granada. Que tengas un buen día. Respondió a esta carta con el siguiente texto: hola. Gracias por tu bonito correo, tan amable y lleno de afecto. Has cumplido tu palabra de mandarme tu mail. Me alegra que haya visitado mi página web y que ahí hayas encontrado cosas interesantes. Y has hecho bien descargándote el libro. Así lo tienes y puedes leerlo cuando te apetezca y tengas tiempo. También te agradezco que compartas las cosas que tengo en mi página con tus amigos. Conocer las cosas nunca está de mal porque a veces ocurre que necesitamos esto o aquello. Gracias sinceras por tu gran amabilidad. El rato que estuve hablando contigo en el Paseo de los Tristes, me gustó mucho. Noté que eres una persona buena, muy amable, simpática y con deseos de conocer cosas. Ha sido un placer conocerte. Y claro que me gustará poderte acompañar alguna tarde por los sitios bonitos de Granada. Sé que aprenderé buenas cosas de ti y eso me anima mucho. Así que cuando tengas tiempo y te apetezca, me lo dices con toda confianza y estaré encantado de volver a verte y charlar de las cosas que te gusten. Eres muy amable y cariñosa. No te mando ningún archivo con libros míos porque como ya conoces mi página, de ahí los puedes descargar. Pero de todas maneras, si necesitas algo que yo pueda ofrecerte, me lo dices. Agradecido de corazón, también te deseo lo mejor y te mando mis sinceros saludos. Corrió el tiempo, se acabó el curso y ella se marchó de Granada. Comenzó su andadura el verano y el calor aumentaba cada día un poco más. No la olvidó y su sorpresa fue grande cuando uno de estos días recibió un nuevo correo de ella que decía: Buenísimos días. Qué detalle tan magnífico el de tu relato que me has dejado en Facebook. Sinceramente algo que nunca había recibido y que me ha hecho muy feliz. Muchas gracias por acordarte y más aún por escribir un relato que creo que solo nosotros entendemos su porqué. No sé cómo podría agradecértelo, pero decirte que me ha gustado muchísimo y que me has alegrado el día. Ahora tengo mucho tiempo libre para leer tu libro sobre leyendas de la Alhambra, y es lo que haré. Así que en cuanto avance un poco más te diré cómo me va. Un saludo y hasta pronto. Le volvió a ofrecer la posibilidad de ilustrar algunos de sus relatos y como ella mostró el deseo de hacerlo, le envió y explicó las cosas. Se terminaba el verano unos días antes del nuevo curso universitario. Ella escribió: Saludos. ¿Qué tal va todo? Espero que muy bien. Quería decirte que ya he terminado los dibujos y me gustaría mandártelos para que pudieras verlos y hacer tu trabajo, pero no sé a qué dirección. Si me la pudieras dar esta misma semana los mando. Hasta ahora no he podido contactar contigo porque hemos tenido problemas con internet. Pero más vale tarde que nunca, jaja. Y bueno, ya mismo comienza el curso y nos veremos por allí. Por ahora disfruta de tus paseos veraniegos por Granada y sigue escribiendo tan bien como lo haces. Nos vemos. El día 12, por la mañana, la recibió en su casa. Puso ella sobre la mesa los dibujos que había hecho a lo largo del verano y al verlos, su satisfacción fue grande. Enseguida comprobó que había puesto todo su cariño y, de la manera más sencilla, había logrado dar forma a una bonita obra de arte. De su pequeño huerto, en el rincón más bonito de Granada y frente a la ancha vega, le regaló tomates, pepinos, habichuelas y albahaca y luego, al despedirla, le dijo: Para cuando vuelvas el día 24 de septiembre, comienzo de tu curso, ya tendré impresos tus dibujos en forma de pequeño libro con mis textos. Te regalaré algunos de estos libritos como recompensa a tu interesante trabajo y como agradecimiento. Me gustará mucho porque así tendré un recuerdo de esta aventura tan original. El día 2 de octubre quedaron en verse en el mismo Paseo de los Tristes. Para recordar el lugar donde unos meses atrás se habían conocido y porque la Alhambra, el río Darro, el bosque y el azul del cielo fueran testigos. A las 5 en punto ella apareció por donde la casa de las chirimías. Sentado en el muro del río cerca del puente del aljibillo, miraba a él y la esperaba. Al verla, el corazón le dio un vuelco y el alma se le alegró. El cielo se había nublado y algunos truenos estallaban de vez en cuando. No le dio importancia porque sabía que en otoño siempre aparecen tormentas que traen lluvias y riegan los bosques en la umbría de la Alhambra. Salió a su encuentro y le ofreció un beso justo por donde el puente de las chirimías. Cayeron en estos momentos las primeras gotas y para refugiarse de ellas buscaron un pequeño techo en la misma entrada a los jardines del Palacio de los Córdobas. Aquí, mientras la tormenta descargaba en densas mantas de agua, relámpagos y truenos, le ofreció los 3 libritos impresos e ilustrados con sus dibujos. Casi asombrada los cogió y rápido los hojeó. Dijo: «Esto ha quedado muy bonito. Me gusta mucho». Más aún se le alegró el corazón y al sentir que la tenía cerca, observó con gran interés su cara. Redonda, de piel fina, ojos negros, sonrisa realmente limpia y dulce, pequeños mechones de pelo negro y cuerpo delgado, muy joven e irradiando humanidad y ternura. La lluvia arreció, los truenos aumentaron y por la calle, Cuesta del Chapiz, comenzó a correr un ancho río. Los bosques de la Alhambra, Generalife y todo el cauce del río Darro, se quedó como en penumbra, apagado por el denso manto de lluvia. Por el puente del aljibillo, los charcos color chocolate aparecieron. Dijo ella: «Nunca en mi vida he vivido un momento como este ni he tenido en mis manos tesoro parecido al que ahora mismo sostengo. Y todo gracias a ti. Deseo hacerme una foto contigo para el recuerdo». Se le llenó el corazón de un gozo profundo y limpio. Poco después se despidieron y mientras caminaba de regreso a su casa y pensando en ella, se dijo: «Ya te has quedado por aquí y para siempre en un río de pureza, hermosa como ninguna otra, llena de luz y delicadamente amada por mi corazón. Mucho más bella que todas las princesas que recorrieron y vivieron en los salones y torres de la Alhambra y que todas las reinas que en algunos momentos gozaron de estos paisajes».